Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 26 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano aprobaron dar anuencia para la donación de dos terrenos propiedad municipal para dos distintos proyectos, uno para la construcción de un centro de salud rural en San Juan de Abajo y otro al Colegio de Contadores de León para la construcción de sus nuevas oficinas en el fraccionamiento Paseo de las Torres. Ambos dictámenes deberán pasar al Comité de Adquisiciones para su revisión y aprobación. En Guanajuato y en México va contra la ley el condicionar la inscripción de un estudiante a alguna escuela pública. Ante ello, la Secretaría de Educación de Guanajuato en León ha frenado a 10 escuelas que pretendían realizarlo. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dio su apoyo al alcalde Héctor López Santillana si este decide postularse para la reelección a su actual cargo para el proceso electoral del año 2018. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, alertó a la población en general para que se abstengan de utilizar los servicios de personas que, mediante la red social Facebook, ofrecen eliminar antecedentes del historial crediticio. Con el comienzo del periodo vacacional de verano, la afluencia de visitantes y ventas de los outlets de calzado y artículos de piel que se encuentran en la ciudad han aumentado entre un 15 y un 20%. Así lo consideró la vicepresidenta de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio en León, Julieta García Nava. En la información policíaca, un joven de 20 años fue baleado en el cuello por dos hombres que intentaron quitarle su bicicleta cuando caminaba por las calles de la colonia Bosques Reales en hechos ocurridos la noche del pasado lunes. Varios sujetos armados asaltaron a un hombre en el bulevar Eugenio Garza Sada en la colonia Cumbres del Campestre. Minutos antes había retirado más de 600 mil pesos en efectivo de un banco. El joven que murió la tarde del lunes en una volcadura registrada en el crucero de Paseo de Jerez y Juan José Torres Landa se dedicaba a la fabricación y venta de artículos en acero inoxidable. Al momento de los hechos se dirigía a entregar una parrilla. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.